Liz, no estoy segura qué tren debemos tomar. Este mapa es confuso, todas las pistas están cruzando hacia atrás y adelante.